Iluminaste con tu amor mi interior. Abrazaste mi alma en medio del dolor, cubriendo de gracia cada defecto, sin importarte que eres perfecto. Hiciste tu hogar mi corazón. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado en mí. No, ni la vida ni la muerte podrán separarme del amor de Cristo que ahora vive en mí, que ahora vive en mí. Mis dudas, mi inseguridad. También sabes que es en ti que encuentro identidad. Y eres paciente en cada momento para rendirte, eres tan lento. Tu paz le da vida a mi interior. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado en mí. No, ni la vida ni la muerte podrán separarme del amor de Cristo que ahora vive.